Hola, buenas tardes, bienvenida compañeros y compañeras y muchas gracias por estar en esta segunda sesión del ciclo que estamos celebrando con el título No hay atajos, organizar el poder sindical. Yo soy Pastora Filigrana y formo parte de un colectivo que está coorganizando esta sesión. En concreto, el taller es un colectivo pequeño, humilde, que llevamos más de 3 años en marcha y dedicamos una gran parte de nuestra militancia a intentar organizar espacios como este de reflexión colectiva a partir de presentaciones de libro o debate con la idea de poner en diálogo el pensamiento político crítico y las praxis, ¿no? Nosotras creemos que lo que se escribe en los libros, lo que se piensa desde las academias o lo que se piensa desde la intelectualidad crítica tiene que servir para apoyar, ayudar y complementar las luchas de base, las luchas políticas y las luchas sindicales. Este espacio lo estamos también organizando con la librería La Fuga, que ya lo conocéis, una librería pequeñita que está cerca de la Alameda, que es una también de las participantes de este ciclo, y también están colaborando las compañeras y los compañeros de Autonomía Sur, que están aquí también esta tarde con nosotros, que es una cooperativa jurídica muy centrada en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, especialista en derecho laboral y sindical, centrado en Andalucía y el acompañamiento a la construcción de cooperativa y tejido social en el mundo del trabajo, al cual le damos las gracias por habernos cedido el espacio desde el que estamos celebrando hoy esta sesión. Bueno, como sabéis, esta ya es la segunda sesión del ciclo. El ciclo empezó con la presentación de un libro llamado de la misma manera que hemos titulado esta jornada, que nos parece súper acertado y concreto. No hay atajos. Lo que nos queda es la organización del poder sindical, ¿no? Presentamos este libro de una autora y una investigadora estadounidense, militante y activista sindical. Estuvo con nosotros acompañándonos el compañero Simón de la editorial Verso, que había, publicó el libro traducido al castellano, y el compañero Luis Ocaña de Autonomía Sur estuvo presentando de una manera muy didáctica, desarrolló un material muy práctico que también tenemos colgado en la página web de La Fuga junto al audio de esa sesión, donde desgrana las partes más interesantes, ¿no? Esa síntesis de lo que nos cuenta este libro, de ideas, prácticas, reflexiones, consejos que pueden servir para una práctica sindical combativa y exitosa, ¿no? Lo tenéis a vuestra disposición y está muy en la línea de lo que pretendemos desde la organización de este taller, ¿no? Como digo, bajar el pensamiento político crítico a las prácticas sindicales. Hoy estamos en la segunda sesión. La idea es seguir debatiendo de estrategia sindical, qué sirve, qué no, qué está quedando caduco de estos modelos sindicales tradicionales, qué se puede implementar, cómo se reinventa la patronal para un mayor control de los trabajadores e impedir en mayor medida la organización sindical y cómo el movimiento sindical también se reinventa y actúa frente a estos nuevos impedimentos, ideando nuevas formas de organización. Para eso, hoy tenemos a Josefina Martínez con este libro de Amazon desde dentro, El secreto está en la explotación. Josefina, muchas gracias por venir, que además ella es de Buenos Aires, pero vive ya hace muchos años en Madrid y acaba de llegar en AVE y se va dentro de un ratito de vuelta para Madrid. Josefina es licenciada en Historia, aunque su trabajo, por la que la conoceréis, es sobre todo el trabajo periodístico. Tiene un máster en la UNED de periodismo. Y bueno, es de estas periodistas militantes que se dedica a traducir, ¿no? La información hegemónica y compartirla desde una perspectiva crítica en diferentes medios como Izquierda Diario, Canal Red, la revista Contexto, ¿no? También es autora de algunos libros, no voy a leer todo por economía del tiempo, pero bueno, voy a nombrar al menos los que a mí más me han marcado, más me ha gustado, que es este de Acal de 2019, Patriarcado y Capitalismo, que creo que hila muy bien la forma de opresión de clase y opresión de género y cómo se alían, sobre todo en la lucha concreta de las trabajadoras más, de los sectores más precarizados. Y el más reciente, actualmente, de No somos esclavas, que es un libro de la editorial Libros y Rosa en 2021. Josefina se ha dedicado a pensar y a escribir y a acompañar luchas que interseccionan la clase, el género y la raza. Ella además es militante, forma parte del movimiento Pan y Rosa y su lucha tiene un pie en Argentina, en su Argentina natal y también aquí en el Estado español. Terminaremos este ciclo en mayo, el 20 de mayo, con la presentación del libro sobre la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Riders, los Riders, ¿no? De Glovo, que protagonizaron esa lucha en Barcelona. Ride on the Strong, presentaremos ese libro que está escrito en primera persona por las trabajadoras que protagonizaron esta lucha con una incidencia importante de cambios legislativos y jurisprudencial, ¿no? Para reconocer a los trabajadores y trabajadoras de reparto, a las riders, como trabajadora por cuenta ajena y no como autónoma, como pretende todo este enfoque empresarial neoliberal. Así que, bueno, empezamos esta sesión. Y ahora toca darle paso a Josefina Martínez. Y la idea después que hagamos un debate, o sea, aquí es muy importante que vosotras contéis las luchas en las que estáis y pongamos en diálogo la realidad de los trabajadores de Amazon con otra realidad de otra lucha sindical. Sobre todo para ver qué está fallando, qué no, qué cosas nos están conveniendo implementar, qué cosas ya nos sirven de las herramientas sindicales que veníamos usando o qué cosas se están quedando caducas para poder conquistar derechos. O sea, para hacer una reflexión sobre esto. Normalmente aquí ya empezaría a hablar Josefina, pero yo propongo que como somos poquitas, si queréis presentaros mínimamente, lo digo porque yo creo que así Josefina, sabiendo quién está aquí, va a poder atinar más en las cosas que cuente, ¿no? Sabiendo qué problemáticas son las que tenemos o a qué nos dedicamos la gente que estamos aquí, si os parece. Se sabe también un poco el protocolo, pero ¿no? Pues si quiere, compañero. Claro, que soy yo. Yo también soy compañero y yo vengo porque me han designado como delegado de un sindicato. El sindicato venía de abogados y procuradores el día 14 de abril. Y me tengo un y he visto ese maravilloso cartel que refería a ese primer libro que has comentado y me quedé flipado. Digo, esto es lo que necesito porque estamos más perdidos que el barco de arroz. Y entonces estamos, yo por lo menos me quiero informar era el caso de Amazon, digo, bueno, más o menos nuestra situación, si la conocéis, nosotros vamos vinculados con el problema que tenemos con mutualidad o con el turno de oficio. O sea, estamos las dos reivindicaciones que estamos tratando bueno, que están en lucha, son esos dos temas. Y bueno, digamos que tenemos una lucha a nivel político, hay una proposición de ley que esperemos que se tramite ahora en la segunda semana de mayo y por otra parte pues estamos haciendo unos intentos con el turno de oficio pues para mejorar la situación. Hay algunos compañeros que están en huelga, están recibiendo el castigo de los jueces. Ahora mismo nos acaban de comunicar que nos han inadmitido un recurso en el Constitucional porque dicen que no hay contenido suficiente para que el Constitucional se pronuncie sobre el derecho en el turno de oficio. Sí, esa es la polémica en la que estoy ahora metido. Bueno, pues ahora en el debate a ver si sacamos algunas ideas en claro. Bueno, yo vengo acompañando a mi mujer, ella es delegada sindical en el ayuntamiento, ahora ella hablará. Yo he estado toda mi vida, estoy jubilado, pero llevo por todos los puestos de trabajo que he pasado, todos los trabajos que he hecho, he estado siempre metido en el tema sindical. Entonces, son temas que nos interesan, y aunque yo ya no estoy trabajando, pero bueno, como estoy también apoyándola a ella en el trabajo. Y como la lucha sigue siendo falta de. El apoyo y el apoyo, y el sobre apoyo. todo. Muchas gracias. Pues nosotros hemos salido por primera vez en el Ayuntamiento de la Semana por el sindicato CEN, y bueno, tenemos montones de problemas porque allí siempre lo que ha estado UGT y comisiones, y son sindicatos que no han hecho mucho por los trabajadores. Y bueno, me ha parecido muy interesante el día anterior que estuvimos aquí, por eso estamos aquí para aprender. Qué bien, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Trini, yo vengo de la ciudad municipal de aquí de Sevilla, venía de un sindicato mayoritario, venía de Comisiones Obreras, me presenté como delegada sindical por CGT. Aparte, soy la secretaria de plataforma unitaria de esa Sevilla y llevo también la Secretaría de Feminismo de CGT de Andalucía también. Bueno, nuestra lucha pues consiste, a mi compañera también dar un poquito, hemos estado en una campaña en el Ayuntamiento de Sevilla, sobre todo con la municipalización. El tema de la ayuda a domicilio se hace en cargo de la licitación empresa buitre, empresa de ladrillo, con Florentino Pérez, empresarios que no tienen nada que ver con los cuidados. De hecho, en las nóminas, cuando vamos a apuntarnos a algún tipo de formación, el CID de la empresa rezamos como limpieza, nada que ver relacionado con lo nuestro. Aparte de que esto debe ser un servicio público, sufrimos lesiones irreversibles, donde no se nos reconoce absolutamente nada. Salimos por la puerta de atrás, como solemos decir, con una incapacidad, pagando el precio de la incapacidad y siendo una carga para nuestra propia familia. Lo que muchas de nosotras terminamos solicitando las prestaciones de este servicio y en ocasiones vamos bastante medicadas a nuestro puesto de trabajo para soportar lo que es el día a día, por nuestro cuadrante, nuestros turnos abusivos y sobre todo por parte de la empresa lo que es el abuso de poder sobre los coordinadores hacia las trabajadoras. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Ramírez, soy delegada de formación. Yo trabajo para la empresa Selveo, mi compañera trabaja para la empresa Saisen. Soy delegada de formación y es como os he comentado, ya 36 días en la puerta del ayuntamiento, 36 días en las que nos echaron día tras día y cada momento la policía encima. Si nos llovía y teníamos la carpa, venían a quitarnos la carpa por orden del señor alcalde, porque molestaba la carpa puesta, lloviendo a mares. Hemos pasado lo más grande allí, de incluso venir a limpiar con lo que están limpiando las calles, que es con sota por las noches, y mojarnos estando dormidas, los sacos y mancharnos, el impedirnos entrar incluso al baño en el mismo ayuntamiento. Intentamos tener reuniones con ellos por el tema de la municipalización, porque tras esos 36 días, el día 6 de mayo, si me equivoco, de ese mismo año, nosotros nos asentamos el 1 de abril, el día 6 de mayo, conseguimos que se reúna el señor alcalde con nosotros, que es lo que íbamos pidiendo durante años, una reunión con el alcalde y plantear la municipalización. Esto es un servicio que se paga con dinero público y con fondo público y que las empresas, como ha dicho mi compañera Buitre, están pagando una barbaridad a las empresas, el ayuntamiento, por si me quedo solo en la hora, lo que le están pagando a las empresas y a nosotros apenas nos llegan 9,70 y algo, 9,60 y algo, bruto. El resto del dinero no sabe dónde va, no nos pagan horas extras, las horas compensatorias no nos las están pagando, las que son de horario de jornada completa se las dan en descanso cuando a la empresa le parece, jornadas parciales no las pagan y nos ponen los partidos imposibles de conciliar. Yo, para conseguir la conciliación familiar, yo llevo 6 años en la empresa, estoy indefinida. Desde hace ya me han reconocido ahora mi antigüedad de los 6 años, cuando llevo indefinida ya 4 y medio. Y me ha costado casi 3 años conseguir la conciliación familiar. Soy madre de un niño con discapacidad, sé perfectamente en qué consiste la ley de la dependencia. Y me ha costado 3 años conseguir que me dieran jornadas consecutivas, lo que era entera. Vamos, lo que es, me refiero, seguida, ¿no? Y esto es horroroso. No tenemos ayudas técnicas, de hecho, he solicitado una cama articulada para una usuaria. Hay 30 camas para más de 600 trabajadores. Y si no me equivoco, en tu empresa son 1,000 y pico. A unos 4 usuarios para auxiliar y 30 camas para toda la empresa. El resto de usuarios, ¿qué hacemos? Nos matamos la espalda. Sillas de ruedas tenemos que ir a pedirla a los centros que hay, muchas veces nos dan sillas voluntarias cedidas o prestadas, no tenemos las plataformas giratorias, no tenemos ayudas técnicas prácticamente casi nula. Mi compañera está operada de espalda con 41, ¿no? 43. Y tiene problemas de espalda desde entonces, a cuenta de que no estamos. No tenemos esas ayudas técnicas, no tenemos grúas, tenemos que pulsear usuarios y es que el ayuntamiento no hace nada. Seguimos con licitaciones a empresas. Bueno, tengo que una cosa, como ha dicho ella, lo del tema que nos tiramos sota, bueno, no se reunió la tarde porque 36 días trabajando, conciliando y durmiendo, que a mi compañera le vino. Ni a un terrorista la han tratado como nosotras en 36 días, ni a un terrorista. Yo leo muchos libros y lo que leo es tan mejor hasta que nosotros. Nosotras han tratado como delincuentes. Hasta nos han echado a la policía, nos han quitado los colchones, nos han levantado que estamos. Yo creo que ni a un ser humano que duerme en la calle han hecho eso. Han intentado por todos los medios quitarnos de la puerta del ayuntamiento, multa tras multa, denuncia tras denuncia. Nos quitaban la carpa a pesar un árbol platanero que nos cerraba las vías respiratorias, porque ese árbol, sea alérgico o no sea alérgico, es que te asfixiaba con mascarilla. Sufrimos de todo lo que había por hacer. Yo no he visto más caminos de mi pasado que estando allí. Hasta el baño público que habíamos cerrado un corte de noche. Nos dejaron, digamos, totalmente, nos dejaron que no podíamos ni utilizar. Y yo llegué a decirle al presidente alcalde, digo, ¿y usted cuántos camiones de Lipasán pasan por aquí por la noche? Además, tenemos fotos con un camión de Lipasán que casi arrolla a una compañera por encima. Con toda su artillería. O sea, exactamente. Que frente a la lucha sindical sacan toda la artillería, lo que tuvieran. No llevaron los tanques porque no tenían competencia, llevaron los camiones de Lipasán, que es lo que tenía competencia la policía. Pues vamos a seguir hablando de por qué la lucha sindical encuentra esto, todo el que se planta a protestar por sus derechos laborales. ¿Te parece que siga? Sí. Que podamos seguir, que el debate está ahí. Yo soy compañera. Compañera aquí en el despacho. Y también abogado laboralista. Y con Amazon, pues bueno, no tengo una experiencia muy concreta. Bueno, como he tenido varios pleitos y curiosamente, prácticamente todos, como son despidos, son las indemnizaciones tan bajas, ¿no? Nos encontramos que Amazon sistemáticamente paga. Porque prefiere pagar las indemnizaciones por despido improcedente. Incluso en el nulo de... También te pagan los nulos, te dan los 4.000 euros, bueno, y listo, ¿no? Y el único juicio que hemos celebrado, curiosamente, lo celebramos ayer. Y es un juicio de sanción por el auto. Por el de Israel, perdón. Ah, bueno, claro, yo. Se celebró porque él quería volver a la empresa. Que le había elegido por eso y que le daba igual el dinero y ahí estamos pendientes de esa reunión. Sí. O sea que, claro, las leyes laborales a este tipo de monstruos no les afecta. El despido son 33 días, gente con muy poca antigüedad, con lo cual es muy barato. En la práctica, el despido es libre, claro. Y 3.000 euros más, da igual. Claro, 3.000 euros para un monstruo como este no es el bala aquí al lado. Que se lo puede pensar, puede tener algún efecto disuasorio la indemnización por despido. Sí. Improcedente, estos monstruos. Curiosamente, ayer el juicio que teníamos era de una persona con un trabajador con una sanción derivada de la participación en la huelga que hubo en el mes de abril de 2023 en la planta de aquí de dos semanas, que es una planta que tiene ya del orden de 1.300 trabajadores y en los periodos punta estos llegan hasta 2.000, por lo que estuvieron diciendo ayer en el juicio, y era una sanción de empleo y sueldo, una cosa relativamente pequeña. De 20, 25 días de suspensión de empleo y sueldo, pero la empresa no plantea ningún tipo de acuerdo, porque ahí el tema, por decirlo de un modo, no es un tema económico, ahí el tema es sancionar el trabajo y utilizarlo un poco como, ejemplo, como cabeza de turco para que quede constancia ante el resto de la plantilla de que el que haga piquete en la puerta de la empresa lo que le espera es ese tipo de medidas. Esa es la capacidad. O sea, contra lo del sindicalismo, toda la artillería, que pena que no ha venido ninguno de los trabajadores. Sí, hubiera estado bueno. Vamos, usted lo contáis en primera persona. Sí, la verdad se ha dicho, el trabajador en concreto, el de ayer no vino ni a juicio. No quiere. Y curiosamente, y por la parte de Amazon, pues por lo menos había allí 6 o 7 trabajadores cercanos a Amazon que declararon todos en contra. Claro, de sí, claro. Trabajadores de la conciencia. Trabajadores de confianza. Claro. Es que es que. Y al despido no se presentaron, si recuerdas. Sí, claro. Lo sabía, ¿eh? Porque se negoció, ¿eh? Yo creo que jugaron a no voy, así no se declara la nulidad y a lo mejor la jueza piensa la improcedencia. Ese fue el que declararon nulo, ¿no? Sí, sí, pero no improcedente, y recurrimos, porque además. Era nulo. No. Yo lo veía, pero es que además la empresa ni fue, es decir, que no pudo ni aportar. Sí, que no se defendió. La servicio de personal de todas las empresas de España. Yo creo que fue estratégico. Sí. O sea, que dijeron, no vamos. Y así a lo mejor son menos propensos a declarar una nulidad. Claro. Que si se celebra, claro, se lo va a pensar más la jueza. Y además que la asesoría jurídica de la empresa es Garrigue, que no es, sí, claro, que no es una asesoría pequeña ni es... Es la más grande, ¿no? No es ningún pequeño. Claro, pero hay que saber cómo funciona Amazon desde dentro, como el libro, porque este es el modelo que se está imponiendo. O sea, el modelo antisindical que se viene imponiendo. Que en parte es el modelo estadounidense que estuvimos viendo el otro día en la anterior presentación del libro. Lo potente y lo guapo de esto es la respuesta sindical que se tiene que reinventar para estas nuevas estrategias, ¿no? Ya las negociaciones que estábamos acostumbrados en determinados sectores pues no se van a poder dar. Sí, ¿Mueve esa mesa en la UDD? Pues cuéntanos, Josefina. Vale. Tú que has entrevistado a todos estos trabajadores fuera y dentro de España. ¿Qué te han contado? Bueno, nada, gracias primero por la invitación y por venir y la conversación. Y además muy interesante poder, creo, dialogar esto, un poco la experiencia del libro y esto con trabajadoras y trabajadores que estáis en procesos de lucha, de organización, bueno, lo que cuentan las compañeras de toda esa lucha fortísima, de los abogados, todo, así que gracias. A ver, algunas cosas que tal vez puedan servir para pensar o para tomar o lo que sea. Primero esta cuestión, ¿no? Amazon es un monstruo. Es un monstruo, pero que a veces es como inimaginable lo que es Amazon, ¿no? Amazon, piensen que es uno de los capitalistas más ricos del mundo, ¿no? Saben que es el loco este de Elon Musk, que está con Trump, y el otro más rico, que se pelean siempre quién es el más rico, es el dueño de Amazon, que es Jeff Bezos. Amazon tiene... no solo, tiene como alrededor de 1.100 almacenes en todo el mundo, de los almacenes como la planta de aquí o como el que está en Madrid, en Alcalá de Henares, etc. La mayoría los tiene en Estados Unidos y Europa primero y después en algunos otros países. Y se dedican a traer todo lo que son productos baratos producidos en China, en el sudeste asiático, etc. para vender aquí en los mercados, digamos, tiene una línea que lleva desde la producción en las fábricas de Asia hasta el transporte, hasta y te lo lleva a la puerta de tu casa, ¿no? Se apropia de todo ese sistema, es como un pulpo gigante del comercio internacional. Pero aparte de eso, tiene negocios, no sé si habéis visto hace poquito esta cantante que se fue en un viaje al espacio. El dueño de Amazon tiene una empresa de espacial, de viajes al espacio, y está compitiendo por contratos con el gobierno de Estados Unidos por ver de meter, digamos, cohetes y hace viajes con millonarios que se van como 10 minutos al espacio para pasarla bien. O sea, les quiero decir que es un súper rico que parece de película, ¿no? De los malvados de película. Y en ese marco hay todo como un... A mí lo que me parece interesante de lo de Amazon también es que se ha construido todo un relato alrededor de lo que es la empresa, como si fuera que es producto de que este hombre es un genio, que empezó en su casa, en el taller de su padre, con una pequeña empresita y que se fue haciendo millonario porque es un genio de los negocios. Bueno, lo que nadie dice es que el hecho de que sea tan millonario, tan exitoso y todo, es producto de que tiene miles y miles y miles de trabajadores en situaciones de extrema precariedad, sin derechos, negándoles ni siquiera los derechos sindicales, y que de ahí sale todo, ¿no? Amazon se lo considera el empleador, uno de los empleadores más grandes del mundo. Tiene 1.000.000 de trabajadores, aproximadamente 1.200.000, todos para de los que trabajan de forma directa, porque acá entra la otra cuestión. Amazon, toda su gran fortuna, digamos, la basa en que tiene todos estos trabajadores empleados directamente por Amazon, pero tiene un montón que son, como decían las compañeras, el viejo truco de la empresa externalizada, ¿no? Entonces, no se sabe quién los contrata, quién los despide, los toman, sobre todo, bueno, aquí en España trabaja mucho con las CTTs y con empresas temporales, entonces tiene un nivel de rotación muy grande. Por ejemplo, en la empresa, en el almacén que tiene en Alcalá de Henares, que es donde yo entrevisté a muchos trabajadores, ahí hubo huelgas muy grandes en el año 2018, no sé si recordáis que también hubo represión policial, bueno, yo... digamos, cubriendo estas huelgas para contexto, estuve varios días ahí en los piquetes y todo, y claro, un almacén con alrededor de 1.100 trabajadores, en momentos tienen 300, 400 por empresas temporales, que cuando saben además que va a haber huelga, unas semanas antes contratan masivamente temporales, justamente porque el temporal nada, no puede ir a la huelga, está en otra situación, los extorsionan con que si cumple y va esos días a trabajar, tal vez le hacen un contrato indefinido. ¿Y qué pasa? Muchos de los que son temporales, muchos son inmigrantes. Entonces también aprovecha esa vulnerabilidad, digamos, para generar esa división entre el trabajador indefinido, el fijo y el temporal. Esa es una de las claves que es como, por eso el secreto está en la explotación, ¿no? El secreto de Amazon no es que es un genio en los negocios, es que es un super explotador que aprovecha para dividir a la plantilla entre nativos, inmigrantes, temporales, indefinidos, el externo. Después tiene toda una serie de, podríamos decir que en Amazon hay como una categorización de trabajadores de segunda, de tercera, ¿no? Sin derechos, porque no solo está el indefinido, que ahora les cuento un poco cómo es esto del control que le hacen a la forma de trabajo, ¿no? Después está el temporal, que a veces cada domingo le avisan si va a seguir trabajando la semana que viene o no, ¿no? Entonces nunca sabe si a la semana siguiente va a volver o no va a volver. Pero aparte de eso, Amazon, esos trabajadores están adentro del almacén, son los que recogen los pedidos, los empaquetan, etc. Pero el pedido, cuando sale del almacén, hasta llegar a la casa de los consumidores, digamos, pasa, por ejemplo, por distintas formas de precariedad. Está el trabajador autónomo, que lo enganchaban con esto de que vayan incluso con su propio coche a veces a recoger paquetes y le pagaban. O también la mayoría en realidad son empresas externalizadas que hacen ese servicio de entregas. Entonces, en realidad son todas empresas que trabajan para Amazon, que Amazon sin ese recurso no podría, digamos, ejercer la función que quiere, pero está externalizado y con eso se cubren. Y también dividen al que es, digamos, el que hace la entrega del que trabaja en el almacén. Y es este otro recurso, ¿no? Amazon encontró, por ejemplo, cuando se empieza a instalar en Europa, un mercado muy grande de Amazon es Alemania. Y claro, en Alemania los sindicatos empezaron a organizarse, los trabajadores. Y entonces un recurso de la empresa fue poner almacenes en Polonia, cerca de la frontera. ¿Pero por qué? Porque también tenía en Polonia la posibilidad de tener mucho menos derechos laborales, y entonces cuando empezaron las huelgas en Alemania, ellos desviaban los envíos desde Polonia y desde ahí los derivaban, ¿no? Es como un circuito, como una red de un sistema nervioso en el que ellos van tratando de esquivar las huelgas, desviándola a otros almacenes, etc. Eso es por un lado, como una visión más panorámica, más general. Después, a nivel de los propios almacenes adentro del trabajo, lo que tienen son estas formas de que algunos que vienen estudiando mucho lo que hace la empresa llaman, es como una, es la dictadura del algoritmo, le dicen, o formas de, usan la tecnología muy avanzada para controlar a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, de nuevo, en los almacenes, depende de cada almacén, hay algunos que son más robotizados, otros que son más manuales, digamos, pero el trabajador cuando ingresa tiene algunos sistemas que son como un escáner, que lo tienen que llevar todo el tiempo encima, y que entonces tienen que picar el paquete o picar la orden y con eso ir por el almacén recorriendo a buscar el paquete y mandarlo, etcétera, o mandarlo a la sección donde lo empaquetan, etcétera. Todo ese recorrido, al picar, está cronometrado. Entonces, cada segundo de su caminata, si tarda más tiempo o menos tiempo, va cronometrado. Y eso genera todo el tiempo información como estadística donde los supervisores, digamos, están pendientes de que si tarda más de tiempo del indicado, varias veces ya hay que llamarle la atención al trabajador. Entonces se acercan y cuentan los trabajadores que como son muy digamos, es muy perverso el sistema que usan, se le acercan y le dicen, ay, fulanito, hoy, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Porque no estás cumpliendo, ¿no? Entonces se empieza a meter la presión. Si ya tres veces pasa que no cumple con sus propias métricas, entonces, nada, lo pueden sancionar, le pueden justificar el despido, etcétera, ¿no? Entonces, son formas de usar toda la tecnología y el control para tratar de mantener, y es como que sacar el jugo a cada segundo del trabajo de las personas. Por eso, los trabajadores de Amazon, cuando se empiezan a organizar en muchas huelgas en distintos países, usan un lema, que tal vez ya habéis visto, que dice, no somos robots. Y es muy fuerte eso, porque justamente no somos máquinas, es decir, somos seres humanos y tenemos derecho a... Bueno, ha habido denuncias de trabajadores de Amazon que dicen que tenían que hacer pis en botellas porque el tiempo que tardaban en ir hasta el servicio y volver, después se lo controlaban de que había tardado demasiado. Bueno, es un nivel, digamos, de eso, de aprovechar cada segundo del tiempo, casi como tratar de transformar a las personas y al trabajador en una máquina más, en un engranaje más, ¿no? Bueno, claro, uno lo ve así, lo que decía Pastora, puede decir, bueno, esto es tremendo, es como parece las películas esas de la ciencia ficción que ya nos han controlado de un modo que no hay escapatoria. Bueno, lo bueno, la parte buena de todo esto es que los trabajadores se han empezado a organizar y a resistir y organizar huelgas y sindicatos y luchas en muchísimos países contra Amazon. Las huelgas de Alemania han sido muy importantes, en Francia, etcétera, y también aquí ha habido en distintas comunidades, en distintas provincias, ya huelgas y organización. Ahora, y por ejemplo en Estados Unidos, es uno de los lugares, bueno, habrá contado los compañeros, por el, bueno, tú hiciste sobre el libro de las maestras de Chicago, ¿no? El sistema ahí es muy, muy antisindical. Está todo organizado para tratar de que no haya organización sindical. Y la empresa Amazon paga estudios de abogados, de ultra carísimos, digamos. Aquí paga Garrido. Bueno, incluso para que hagan como estudios específicos sobre las personas que organizan, que dirigen, etcétera, para montarles campañas de desprestigio, por ejemplo, a trabajadoras o a trabajadores que les dicen, no sé, les inventan cosas. Es toda una maquinaria para tratar de evitar la organización sindical. Y a pesar de eso, hay organización sindical. Eso es lo bueno. Es un sector que es como que parecería que fuera como muy difícil de organizarse y han encontrado esa forma. Y creo que ahí entra, por ejemplo, en el caso de, tal vez para contar ejemplos más concretos, ¿no? En el caso de Inglaterra, en Reino Unido, que hay una de las grandes almacenes de Amazon que vienen luchando porque les dejen organizar el sindicato hace tiempo y no se lo permitían, etc. O sea, tienen un sindicato pero no lo reconocen para la negociación salarial, etc. Entonces, ahí vienen haciendo distintas jornadas de huelga y lo más interesante que contaba un delegado es que, claro, hay muchos trabajadores migrantes, pero contaba que hay como de 10 países distintos y entonces armado un comité de huelga buscando identificar a trabajadores de los distintos sectores y comunidades para que puedan incluso traducir lo que discutían y organizar, y buscaron ellos como a los líderes naturales, digamos, de cada sector, de distintas nacionalidades, que pudieran ir, etcétera, ¿no? Entonces, ir a los trabajadores entre sí, a los nativos de los extranjeros, a los africanos de los rumanos, y así, ¿no? Entonces, tratar de unir todo eso en un comité de huelga común, organizado a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Grupos más generales para llegar a todos los trabajadores, otros más pequeños para organizar la huelga y las acciones, bueno, distintas medidas. Y lo otro que es muy, creo, más llamativo de todas las luchas de Amazon es que han apelado mucho a la solidaridad pública de otros sectores, ¿no? Entonces, las grandes campañas que se hacen cuando llega el día este de las ventas en noviembre, el Amazon Prime Day, etc., tratando de apelar a la población, hacer campañas de boicot, a que no compren, digamos, tratando de despertar y de mostrar mucho esto de cuáles son las condiciones de explotación que se dan para generar solidaridad en sectores de estudiantes, de feministas, de ecologistas, etc. Y entonces generar una lucha que vaya más allá del lugar de trabajo y que cuente con un apoyo más firme. Creo que esa es otra característica, ¿no? Claro, al ser empresas tan conocidas y que están en la vida de todo el mundo, porque todo el mundo compra algo en Amazon, es como que eso facilita también, porque se puede apelar como al consumidor, pero también estas campañas de, digamos, de solidaridad, etcétera, creo que son importantes para no quedar aislado, ¿no?, en el lugar de trabajo. Bueno, no sé, un poco por acá, no sé si quieren, tal vez, porque no, para no hablar todo sola. Contar el libro que está haciendo el podcast. Claro, lo pueden leer después. No, preguntar algo o que tú que conoces intercambiemos más. No, eso último que has dicho es una cosa que también se habló el otro día cuando presentamos el otro libro, y es que cuando hay mucha dificultad para organizarse sindicalmente por las trabas que va poniendo la empresa, o por la bueno, sobre todo en Estados Unidos, una de las estrategias es ampliar la lucha más allá del centro de trabajo. Es decir, buscar alianzas que puedan ser afines a la lucha sindical, pues, por ejemplo, en el caso vuestro, pues buscar la alianza con asociación de personas dependientes, ¿no? No solo la de las trabajadoras, sino el resto de colectivos, de comunidades que se pueden ver afectados por la precariedad de estas trabajadoras. Véase las asociaciones de personas dependientes o, como está tan centralizado en un pueblo, pues los familiares de las personas con dependencia. Una de las estrategias sindicales, sobre todo en Estados Unidos, una de las cosas que hablaste es esa. Yo creo que en la película de Pan y Rosa uh-huh. es muy claro cómo se ve. No sé si habéis visto esa película, pues está muy chula. Uy, la de Ken Loach. Les va a encantar. Es muy bonita. Se llama Pan y Rosa y cuenta, muy en la línea del libro de las campañas que se organizan con la misma estrategia sindical, Justice for Janitors, que son las limpiadoras de los edificios, de los grandes edificios de oficina, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, más cerca de México, una fronteriza con México. Casi todos son inmigrantes. Entonces, la lucha es cómo se organizan los trabajadores de la limpieza de esos macroedificios. Claro, como cada uno son de una ETT, las luchas por la ETT es que se quedan muy cortitas, nada más que luchar contra la ETT. Entonces el sindicato lo que hace es un mapeo de ver quiénes son los grandes empresarios de esas torres de oficina, o sea, quiénes son el beneficiario último del servicio de limpieza. Y la lucha se la hacen contra las grandes empresas, no con las ETT. Y le hacen los scratches, señalan con nombres y apellido quiénes son los... Claro. Y sobre todo, esta parte que es lo que yo estaba interviniendo, es la alianza que hacen con la comunidad. O sea, implican a la iglesia, donde por acá hay muchísimas personas latinoamericanas, bueno, pues la iglesia evangélica vincula a estas personas también, forma parte de las movilizaciones, o se habla con ellos. Yo creo que eso es algo que en el sindicalismo más tradicional nuestro, como hemos tenido, digamos, las herramientas sindicales para poder prescindir de eso, no nos hemos visto forzados a tener que tirar de esto, ¿no? Pues lo hemos olvidado. Y las luchas sindicales, incluso los sindicatos combativos, los que armamos más conflictos, vamos, únicamente la estrategia es en el centro de trabajo o en el sector laboral y lucha directamente con el patrón frontal, ¿no?, con la patronal más frontal. Y olvidamos esta parte social. Pongo un ejemplo y ya me callo. Por ejemplo, las trabajadoras del servicio doméstico, que es un sector completamente atomizado, claro, o sea, no hay una patronal frente a la que ponerte. Yo recuerdo que en Madrid las movilizaciones se hacían las trabajadoras del hogar y asociaciones de personas con dependencia. Te digo, en 2011 que se consiguió la reforma del decreto en 2011. Esa reforma no precedía de esas movilizaciones. Y ahí van todo el mundo. Hasta una confederación de monjas, ¿cómo se dice lo de la congregación? Una congregación de monjas que trabaja con mujeres, migrantes, no sé qué. también estaban sumadas las monjas a la movilización. Me acuerdo perfectamente de esas movilizaciones en 2009-2010 en Madrid. Se consiguió la reforma del decreto del servicio doméstico, del Real Decreto. Muy precario, muy paná, pero fue una manera de incidir. ¿Por qué? Porque ellas no tenían una mesa de negociación, ni una patronal con la que negociar, ni un convenio. Tenían que reinventar. Y entonces reinventaban por aquí, por lo que hacen en Estados Unidos. Sumarlo, ir más allá de los sindicatos. Sí, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo muy grande de esta unidad fue en trabajadores de Amazon con todo el movimiento que venía, por ejemplo, antirracista, porque muchos son trabajadores, son afroamericanos, son migrantes latinos, etc. Entonces, todo lo que fue el movimiento antirracista se volcó mucho ahí. O la juventud, ¿no? Y lo mismo, bueno, el ejemplo de lo de Pan y Rosas y esta película, también para los sectores de trabajadoras más, que de los, todo, sobre todo el sector de cuidados, como el vuestro y todo, más feminizados, el apoyo de organizaciones, por ejemplo, feministas, con todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista también, con la posibilidad de dar un apoyo fuerte a distintos sectores. Todo eso, claro, está como muy... Y tiene algo que ver con esto, con que también grandes sindicatos por ahí no son los que te dan el apoyo, porque hay, ¿no?, burocracias que se dedican a otras cosas, y entonces encontrar esos lazos con movimientos de mujeres, ecologistas, de jóvenes, de otros sectores de la comunidad que se pueden ver afectados, de los barrios, etcétera, muy, muy importante. Sí, sí. Por aportar otro ejemplo que se me ocurre, lo de la fresa de Huelva, que eso sí que os suena, claro. Lo de las marroquíes y la fresa de Huelva suena desde 2018. Antes llevábamos denunciando estas cosas en el SAT, en la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, y nadie sabía de esto. En 2018, ¿qué pasa? Porque de repente España entera mira a las mujeres marroquíes de la fresa. Pasan muchas cosas, pero una sobre todo es que el movimiento feminista, como hay una situación de abusos sexuales que salta a la opinión pública, el movimiento feminista se siente apelado. El movimiento feminista del año 2018, ¿no? Que es bastante diferente a la hora, claro. El movimiento feminista del 2018, muy sensible, que ha sacado las grandes manifestaciones en contra de la sentencia de la manada, que ha tenido el lema de justicia patriarcal, ¿no? Hay que acabar con la justicia patriarcal. De repente, ese movimiento en 2018, muy afectado por las agresiones sexuales, o sea, muy... vira su atención al tema de la fresa de Huelva, se hace una macro manifestación, vamos, una más. Lo que en Huelva es una manifestación multitudinaria, son 2 o 3 mil personas, porque el movimiento feminista lo apoya. Y van gente de aquí, de los sindicatos, de la CGT, de aquí, de allí está la sesión de mujeres, o sea, el grupo de mujeres de la CGT, de otros muchos sindicatos, movimiento feminista autónomo, y eso hace que tenga cierta interlocución y se pueda empezar, bueno, tampoco grandes conquistas, pero hay una reforma del convenio colectivo, se implementa un protocolo de acoso, la patronal tiene que crear esta estructura de vigilancia del acoso sexual en el trabajo. No sé, lo uso como ejemplo de ante una situación de imposibilidad donde las herramientas tradicionales del sindicalismo no valen, porque en el campo, igual que en el trabajo del hogar, igual que en parte del vuestro, se te quedan insuficientes, o en los riders, o en lo vuestro, que es lo mío. Pero no tenemos derecho de huelga. Porque, claro. No tenemos derecho de huelga. En verdad, esto es lo más sangrante de. Es que, de España, es que en verdad, entre la situación de, la, de los profesionales de la justicia, que es la peor, mía también. No lo podéis imaginar, es la peor. Entre la los peor. Profesionales, entre eso y los riders, no hay tanta diferencia. O sea, peor que los riders tienen reconocido un ahora. Ahora, hombre. Ahora. Nosotros queremos ser riders, nos llaman los riders de la justicia. Los riders, claro. Claro. Es que es así. Pero que es que ese es el camino para el resto de sectores. O sea, que lo que nos está pasando no es la excepción, sino que otros sectores lo que se están es, como lo dirían, se están profesionalizando, pero, o sea, se están desobrerizando. Desregulando. Antes tenían derecho a huelga y ahora no. O sea, que tú vas a ser como un rider que vas a estar contratado, pues, bueno, ya está ocurriendo, por ETT con contratos muy cortos, donde no hay, o con prestación de servicio que no está reconocido como relación laboral. Que como están los riders, o como estamos parte de los autónomos, falsos autónomos, es el modelo que quieren imponer para la gente que trabaja en los ayuntamientos y el de quién pasa, ¿explico? O los servicios municipales. Creo que es muy importante, porque no nos hemos dado cuenta de la situación en la que estábamos los del túnel de Cisa hasta ahora. Hemos visto que ha salido un informe del comisario de Mercado Interior Europeo, el que pone lo que pagan en los distintos sitios de Europa, en los 27 países. Nosotros estamos en la cola, los terceros con la cola. ¿Y cuál es la diferencia con el primero, que es Italia? Porque allí hay derecho a huelga. Así de sencillo. Aquí somos la cola en todo. Bueno, Andalucía, los últimos de toda España. Eso es que nos han sancionado ahora mismo, nos acaban de poner un juez una sanción por ejercitar el derecho a huelga. Porque somos profesionales autónomos, pero hacemos un servicio público a través de actos. Claro, pero hacemos un servicio público. Claro. De turno de oficio. Y ese servicio público, ahí sí somos trabajadores públicos. Y no puedes tener derecho a huelga. Ajá. Pero como autónomo sí. Como autónomo es que no tienes derecho a huelga. ¿Por qué no eres trabajador? Porque nosotros tenemos una doble condición y no nos hemos dado cuenta hasta hace muy poco. Nosotros tenemos una pluralidad de actividad. Tenemos nuestra actividad como autónomo y después, por ley, tenemos que prestar ese servicio a la administración y nos pagan lo que les da la gana a la administración. Sí, sí, es una cosa razonable. Vamos a ver. Eso no se negocia, eso lo impone la misma. O sea, que el trabajo por hora puede ser 3 euros. Perdona, esto de verdad es un tema muy interesante. Pero que si quieres, bicheamos y te cuento la historia porque es sangrante, es verdaderamente sangrante. La relación entre. Nosotros cobramos. Si por un procedimiento nos abonan aquí en España 350 euros, procedimiento que a mí me han durado procedimientos 20 años. Yo trabajo procedimientos 20 años, ¿bien? Por 200 euros. Sí, sí, es una cosa que se hace gratis. Pero esto que te dicen este hombre, ¿verdad? Pero aquí lo interesante, más allá de la gravedad del problema, es el formato, el cómo se concibe el trabajo. Nosotros somos los conejillos de India, de todo este laberinto que después se ha ido. Eso que se llama la uberización de la economía, es decir, todos somos trabajadores de Uber o Riot que vamos con una aplicación que no hay patrón, que no tienes un contrato de trabajo, por tanto no tienes la garantía del estatuto de los trabajadores, ninguna garantía laboral, porque Amazon y tú sois la misma cosa que negociáis en igualdad de condiciones. Claro, igualitos. Pero ese es el discurso neoliberal de la economía, eso es Milei en Argentina, que además Milei lo hace sin ningún tipo de... Es esclavitud, no es ni eso. Es peor, es esclavitud. Es obligación legal de hacer un trabajo por impuesta por la administración y te pago lo que quieras. No, es muy poco. Estamos en el cero. ¿Tú querías hablar algo? No, yo lo que quería comentar es que lo que estaba hablando del tema de inmigración, por ejemplo, nuestro sector es así. Muy racializado. Nuestro sector, el 70% son inmigrantes de asociaciones, que no sé si puedo nombrar. Sin formación ninguna. Vale, que la meten con 50 horas sin formación absolutamente. Y dicho por ella, que le dicen que tienen que hacer todo lo que la empresa le diga para crear una oportunidad laboral. ¿Cómo te enfrentas tú a esa compañera? Es imposible. Tema religión, no se te ocurra meterte, porque además te dice yo tengo que dar 21% de ritmo a mi iglesia, mi patrón me prohíbe manifestarme contra el empresario. Es que date cuenta que somos muy pocas españolas ya trabajando en este sector contra muchísimas inmigrantes de muchos puntos, con culturas diferentes, que es imposible lidiar contra ellas o conciencialle lo que es sindicalmente en este sector. Es imposible. Más o menos lo estamos, digamos, reeducando a nosotras, rescatando, y más o menos lo estamos metiendo, ¿no? Pero claro, ahí es que es muy, muy delicado. Pero no lo puedes plantear así contra ella, ni reeducar. No, en el sentido de ser primero. Yo lo entiendo perfectamente porque además es verdad, pero mira, ocurre una cosa para que salga bien, o sea, para que a ti te salga bien, este consejo lo doy, para que os salga bien. Aquí hay un problema, y es la ley de extranjería. Y la ley de extranjería para las personas inmigrantes es un chantaje continuo. Los tienen cogidos por aquí. ¿Por qué? Porque tienen. Primero, conseguir los papeles necesitas una oferta de trabajo. Entonces tú haces lo que sea y lo que sea. lo que sea, por la oferta de trabajo. Pero cuando ya tienes los papeles, la primera tarjeta de residencia y trabajo te la dan por un año. Para tú poderla renovar, tienes que demostrar que ha cotizado 6 meses. ¿Qué pasa? Una hora de contrato que tienen que tener. Que 30 horas mínimas a la semana, sí, que sí, ya sí, ves, sí, que, sí, o sea, sí, que son sí, muy difíciles. Es muy difícil para cualquiera de nosotros, incluidos los abogados. Imagínate, ¿no? Para una muchacha inmigrante que viene sin formación. ¿Qué pasa? Que esa muchacha va a trabajar por lo que vaya que trabajar, las horas que ella quiere trabajar y aguantando lo que haya que aguantar. Yo creo, bueno, tu prólogo, creo que se llama así. Sí, yo escribí el prólogo de este libro. El tema de Amazon es que lo están utilizando ya muchos empresarios. Trabaja, claro. Mira sí, cómo el, claro. Muchos empresarios están cogiendo la técnica. Así, o sea, así le puse yo gente al prólogo. Trabajar más por menos sin quejarse. Entonces, la ley de extranjería, y tienes que dar las gracias porque, claro, no se llaman las situaciones de violencia extrema que vienen esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es contra esa persona. No, no solo de la inmigrante, sino también la tuya. ¿Por qué? Porque mientras la inmigrante esté dispuesta a trabajar por 10 en vez de por 20, a ti tú nunca vas a cobrar 20. Entonces la ley de extranjería nos hace daño a toda la clase trabajadora. ¿Qué es importante? Para mí, en mi humilde opinión, por la experiencia que tengo, los sindicatos tendrían que estar implicados en la lucha contra la ley de extranjería, aunque seamos españoles. ¿Por qué? Porque es algo que nos viene mal a todos. Claro, esto a lo mejor no lo ven, yo qué sé, los grandes ejecutivos de las empresas, pero en el sector de los cuidados, en el campo, porque yo lo que trabajo sobre todo el campo, ahí es que tú lo ves clarísimo. ¿Qué mejora del convenio? Puede haber si hay un montón de gente viviendo en chabola dispuesta a trabajar por 10 euros la hora. ¿Cómo consigues tú que te... 10 euros el jornal. ¿Cómo consigues tú que te paguen 45 que dice el convenio? Si hay un montón de trabajadores, así como tú dices, dispuestos a trabajar por 12 y 13 euros el día. Muy difícil. Ahora, la guerra no contra los trabajadores, esto, porque eso es lo que quiere. Esto es la clave. Exactamente. Esto es el ejemplo que yo contaba este de Reino Unido, es eso, es un almacén donde tal vez de 1.000 trabajadores, 600 son entre rumanos, africanos, etc. Entonces, si no se logra sumar a esos trabajadores, no va a haber posibilidad de que esa lucha avance. Por eso esto que le encontraron la vuelta de encontrar de las propias comunidades inmigrantes, trabajadores que puedan transmitir esto, que puedan organizar, que se puedan sumar, y es como que ahí hay una pelea clave para sumar, porque si no es como que va a ser imposible. No es que es una guerra, porque además cuando empiezo, intento rescatar a esa compañía, tengo la otra parte sindical, ten cuidado que es feminista, quiere matar al hombre, imagínate. Imagínate. No, porque desde las posiciones más conservadoras ven malo. Entonces le meten el miedo, como no te vayas con ella, porque va a los 8M, porque está metida aquí, porque está metida allí. Ten cuidado, que tú vienes de madre, tú vienes de musulmana, tu madre. Y yo me quedo así y digo, oye, que yo tengo marido e hijo ahí, no me van dando aquí. Oye, perdona, que te están contando. Entonces, claro, me empiezan a meter ese miedo. Eso es brutal, porque es que me lo dicen, y además me pasan los audios. Claro. Porque, claro, no, espacio de hablar, de pensar, de compartir, estas cosas son muy importantes. Sí.